La anorexia es una enfermedad social que, como toda enfermedad social, no deja de tener un costado más bien cómico. No somos pocos los que a ver a una persona obesa nos reímos y nos burlamos, gritándole frases hirientes y a veces recurriendo a la violencia física mediante fierrazos en el estómago. Pero lo que nosotros pensáramos una práctica inocente y de alguna manera enriquecedora, puede generar en algunas jóvenes un miedo grande a pasar por lo mismo y por lo tanto a llevar dietas un tanto estrafalarias como esta de comer y vomitarlo después. Si bien lo lógico es pensar que esto es una estupidez, que las que lo hacen son meras idiotas, debemos poner cara seria y exigir una solución inmediata para este flagelo moderno. Pero hay también que saber diferenciar. En aquellas chicas realmente obesas que ponen en práctica este deporte, hay que alentar su lucha sin cuartel contra la grasa. No obstante, cuando esta praxis la realizan chicas que no pesan nada, poniendo en juego su estética personal y exhibiendo un cuerpo exageradamente esquelético, además de la salud y todo eso, es ahí y solo allí cuando debemos filmar documentales al respecto y hablar mal de la sociedad. Por último, en conclusión, quisiera comentar el partido entre Bélgica y la República Checa del pasado martes. Si bien en el primer tiempo los belgas dominaron, en el complemento de la mano de Nedved los checos mejoraron y dieron vuelta el partido. Ahora los checos acumulan 7 puntos, los cuales piensan en invertir en el turismo, mientras que los belgas tienen menos 3 y puede que no les alcance para pagar la hipoteca y jugar la ronda final de este apasionante Challenger de verano.